Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que se quede con el coche, que te ronque por las noches, que no encuentre el DNI. Ese si usa anteojos, que los pierda, si es por mí que coma mierda y le caiga la DGI. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que diluvia si se moja, que pisa. Y ese que nos está cantando es nada menos que Sebastián Monk, pero la pregunta es, ¿quién es Sebastián Monk? Soy yo. Que bueno, toco el piano y hago, bueno, canciones. Me gusta, bueno, trabajar mucho sobre ritmos así folclóricos, tanto argentinos como sudamericanos. Y bueno, me gusta también plantarme en un lugar bastante, bastante determinado al momento de hacer las letras que cuentan las canciones estas que canto. Dale, mi amor, apúrate, métele, no ves que llegamos tarde. Siempre igual cuando hay que salir, ya no sé cómo hay que pedir. Deja así que está bien, no me hagas esperar, de peinarte también y volverte a cambiar. Un minuto ya estoy anayando, caigo y controla. Si se recibe la gata comió, avísale a mamá que no vamos a estar, que la llamo cuando regrese. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dicen? ¿Qué hay que contar para que la locura no empiece? Mientras voy al toilet calentando un café, mira el paso del gas, no me apaguen la luz, dale vuelta el chupín y más agua en tasmina y mis llaves donde han quedado. ¿En qué leyes? ¿Qué dicen? ¿Qué hay que correr cada vez que se va a algún lado? Amor, apúrate, métele, no ves que ya no llegamos. Cada vez que salimos es igual, imposible estar ahora puntual. Ves que siempre somos buenos, listos, ya está, no acomodes, por Dios, chao, nos vemos allá. Ayúdame, querés, mover un poco esos pies de las perchas, a gris descolgame, sacón sonó el timbre, mirá de seguro, nana, que ha venido por las revistas. ¿A qué santo que dicen que hay que rezar pa' que mi mujer esté lista? Ay, ahora el señor da señales de un golpe chistoso, que es que contento que está. Salí al parque a ver si ya está por llover, convendría entrar al abuelo. ¿A qué puerta me dicen que es bueno golpear en procura de algún consuelo? La verdad estoy atento a cosas, pero no tanto que me pasen a mí, como cosas que dice la gente, y hay como mucha literatura en las cosas que dice la gente, en lo que puede ser lo que conversan ustedes con el micrófono apagado, en el colectivo, en la cola del banco. Ahí creo que más de lo que uno cree, hay que estar atento, y bueno, no sé si lo resuelvo de la mejor manera, pero la verdad el momento de estar como trabajando en la letra de una canción es de las cosas más divertidas. Después viene lo aburrido, que es grabarlo y todo eso, pero el momento de hacerlo es verdaderamente divertido. Sombrero, diablo, vaya sorpresa, ese pavero no tiene agujero para la cabeza. Diablo, diablo tramposo, fue doña Elisa y llevó camisa para su esposo. Diablo, ay, que refunfuño, la guayabera solito era el cuello y los puños. Esconda la cola, guarde el de ser malvado con tanta gente. ¡Diablo! ¡Qué desgraciado! A la vieja le aconseja por buen calzado. ¡Diablo! ¡Pobre la abuela! Dile insensato que esos zapatos no tienen suela. ¡Diablo! ¡Malito y rojo! Vende a la tropa pa' ver sin ropa superante ojo. ¡Diablo! De males. de ser malvado con tanta gente. ¡Diablo me envíe! ¡Vete de aquí! ¡Tú, Satanás, vete para atrás! ¡Salve ese buce que eres tú! ¡Y a Lucifer, ponte por rey! ¡Diablo, envejecido! ¡Hay competencia en las intendencias y te han vencido! Vez perdiste, eso son diablo muy más que el diablo que siempre fuiste. Escota la cola, guarda el tridente. No estás cansado de ser malvado con tanta gente. Es cierto que su trabajo es hacer de diablo, pero escucha esto que le hablo muy por lo bajo. Que ni lo sueñe, que no se empeñe. Le enseña a las criaturas a hacer diabluras que ellos aprenden. Vaya si aprenden. La linterna mágica. Cuentan que pasó hace muchos años, en un pequeño pueblito perdido, vaya uno a saber de dónde, que una mujer se levantó a la mañana preocupada. La anciana estaba preparando el desayuno a sus hijos y el varón le preguntó: mamá, ¿qué te pasa que tenés esa cara de preocupada? Hijo, es que anoche tuve un presentimiento de que algo grave va a pasar en el pueblo. El hijo desayunó y se fue. Como estaba de vacaciones, siempre jugaba al pool a la mañana con los amigos. Estaban haciendo un partido muy simple y uno le apostó al chico que había escuchado a su madre. Le apostó, le dijo: te apuesto 10 pesos a que le erras. El pibe apostó porque siempre hacía ese tiro tan fácil, pero erró. Los demás se rieron, le dijeron: pero mirá, te ganaron 10 pesos tan fácil. Es que estoy preocupado, dijo el chico. Mi mamá anoche tuvo un presentimiento de que algo grave va a pasar en el pueblo, y eso la verdad que me dejó preocupado. Los pibes se volvieron a reír y se fueron. El que se había ganado los 10 pesos llegó a su casa. Le contó a la mamá: mira, gané 10 pesos a uno de los chicos en un tiro re fácil, porque dijo que la mamá estaba preocupada. Había tenido un presentimiento de que algo grave iba a pasar en el pueblo. La madre lo miró y le dijo: nunca, nunca te rías de los presentimientos de los mayores, porque a veces pasa. La tía de este chico estaba escuchando la conversación y se fue a la carnicería. Llegó, le pidió al carnicero 2 kilos de carne. El hombre envolvió la carne, se la entregó y la mujer le dijo: no, mejor deme 3 kilos porque andan diciendo que algo grave va a pasar en el pueblo y es mejor estar preparado. Entonces el carnicero le agregó 1 kilo más. Después vino otro hombre: deme 4 kilos de asado, por favor. Mire, dijo el carnicero, mejor llévese 6 porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo grave va a pasar en el pueblo y andan comprando más comida. Entonces el carnicero despachó más carne. Cuestión que vendió todo lo que tenía en la carnicería, mató 2 vacas más que tenía en el fondo y se quedó sin mercadería. La gente en el pueblo empezó a estar más nerviosa. Iban a los almacenes, compraban arroz, fideos, aceite, todo lo que conseguían. Que a la tarde el clima fue bien tenso. Estaban todos los vecinos en la plaza principal. Una señora dijo: ¡qué calor que está haciendo hoy en este pueblo! ¿Qué pasa? ¡Ay, señora!, dijo otro, es normal, siempre hace calor en esta época del año. No, pero este calor a esta hora no es normal. Otro dijo: un pajarito bajando en esta plaza a esta hora, algo raro pasa. Señor, pero siempre han bajado pajaritos, dijo otro, ¿qué es lo raro? No, pero esos pajaritos, mirenlo. Así los vecinos discutían los vecinos entonces dijo: yo sí soy valiente, yo me voy de este pueblo. Y se lo vio cruzar la plaza, llegar hasta su casa y subir en una carreta a su mujer, a sus hijos, colchones, abrigo, comida. Y se lo vio irse por la ruta de tierra que llegaba al pueblo. Si él se animó, yo también me voy, dijo otro. Hizo lo mismo, atravesó la plaza y se fue con su familia en carreta. Todos lentamente empezaron a abandonar el pueblo. Unos, los últimos, dijeron: no vaya a ser, no vaya a ser que la maldición caiga sobre este pueblo. Mejor prendámoslo fuego. Juntaron leñas y en pocos minutos del pueblo solo quedaron cenizas. Y se veía una larga hilera de carretas. Y al final de la hilera iba la anciana que había tenido el presentimiento. Llevaba una bolsa con ropa colgada al hombro y al costado sus hijos. Y la anciana decía: Yo les dije que había tenido el presentimiento de que algo grave iba a pasar en este pueblo. García Márquez, algo grave va a pasar en este pueblo. La linterna mágica.